Qué difícil resulta separar una a una las capas de la cebolla. Se adhieren entre sí con una fina telilla que las unifica y conjunta de manera tenaz. Cuando intentamos separarlas, las lágrimas acuden a los ojos. Así el odio se pega de manera indeleble a ciertos corazones y resulta imposible retirar esa membrana pegajosa del órgano que la genera y hace de ella un vínculo con los enamorados de la muerte. No lamenta su suerte la cebolla, ni la conmueven nuestras torpes lágrimas. Un corazón ahogado por el odio, envuelto en su coraza transparente, no es más que una cebolla en el mercado, un vegetal dispuesto a provocar las lágrimas. Da lo mismo la mano que lo roce. Él no hace distinciones, no le incumben. Tiene un destino cierto que cumplir, aniquilar la vida para que brote el llanto. No lamenta su suerte la cebolla, ni la lamenta el odio. Cumplamos pues también nuestro destino y lloremos con impotencia la desgracia de ver cómo florecen las cebollas entre los tristes muros de la patria. Llegaron hasta un salón de proporciones intimidatorias en donde les ordenaron aguardar en silencio. Se miraron unas a otras pidiéndose socorro con los ojos y de pronto Margarita, Susi y Paquita, de 7, 9 y 11 años, vieron a Carmencita, hija del hombre todopoderoso, a unos 3 pasos de distancia. Francisca Aguirre le recitó a aquella adolescente la felicitación por su onomástica y le entregó el ramo de flores, y entonces la hija del hombre todopoderoso vio con perplejidad cómo aquellas 3 niñas se hincaban de rodillas ante ellas y oyó cómo la mayor, arrodillada y mirándola fijamente a los ojos, le rogara que transmitiese a su papá la súplica de cambiarle a Lorenzo Aguirre la condena de muerte por la de cadena perpetua. Esa escena ocurrió el 16 de julio de 1942, festividad de la Virgen del Carmen, pero ya sabemos que hay cosas que suceden para siempre. Francisca Aguirre nació en Alicante el 27 de octubre de 1930. Su padre era el pintor Lorenzo Aguirre. A Francisca le tocó pasar la niñez y la juventud en plena guerra civil, pero la posguerra fue todavía más dura, ya que a finales de 1940 su padre fue encarcelado, primero en la prisión de Hondarribia, en San Sebastián, y más tarde en la de Porlier, en Madrid. Tanto Francisca como sus hermanas fueron de un colegio de monjas para hijos de presos políticos a otro. En 1942, la dictadura del régimen del general Franco lo condenó a muerte y lo ejecutó mediante garrote vil en la prisión de Porlier. En la noche fui hasta el mar para pedir socorro y el mar me respondió: socorro. Fui hasta el mar y lo toqué con cuidado, como se toca un animal equívoco, un animal que se come la tierra y en su límite último intenta confundirse con el cielo. Fui hasta él con la inerme disposición con que nos acercamos a lo desconocido, esperando una respuesta mayor que nuestra dolorosa pregunta. Antes yo había mirado toda mi isla para llevarla conmigo hasta su sal. Había agrupado todo mi territorio en la retina y fui con él al mar. Era tan suyo como mío. Ítaca y yo fuimos al minotauro acuático para pedir socorro. Y el mar nos respondió: socorro, triste fiera, socorro. En la vida de la escritora Francisca Aguirre, al menos algunas cosas, demasiadas, sucedieron para siempre. No significa que no viviera, todo lo contrario, que no riera, que no conociera la victoria cotidiana de existir. Es solo que la primogénita del pintor republicano Lorenzo Aguirre era hija también de los tutores del consuelo llamados Antonio Machado, César Vallejo. Quiere decirse que sabía bien que solo quien llora hasta el fondo sabe lo que vale la alegría, de igual modo que sólo el valiente sabe del todo lo que es el miedo. Por eso, lo mejor que podemos hacer es no asustarnos. Pero ¿quién aprende tal cosa del todo? Ella tuvo que intentarlo muy temprano, a palmetazos de la vida, de la barbarie española que le tocó vivir. La escena transcrita al comienzo la recordaba su compañero de vida Félix Grande en la inolvidable La balada del abuelo Palancas, aquel día de verano en que Jesús Aguirre, hermana del pintor, mujerona resuelta, pudiente y de derechas, alquiló un Rolls Royce y se plantó en el Palacio del Pardo con sus tres sobrinas y la excusa de hacer una ofrenda a la hija del dictador Francisco Franco, para que la mayor de ellas terminara pidiendo de rodillas a Carmencita que su papá de ella le perdonase la vida al suyo. Ha vuelto. De nuevo está sentado a la mesa. Muy breve es el diálogo, pues la historia de Ítaca se resume en lo cotidiano. En su mirada yo escucho, sin embargo, respuestas como el mundo. A mi mesa se sientan Circe con sus sirenas, Nausicaa con su juventud. Con él están, como una nostalgia que fuera ya una culpa, las vidas y los rostros de las que amó, el encanto implacable de cuanto arriesgaba y la alegría de una entrega más allá de sentimientos y moral. Ha vuelto. No sabe bien a qué. Pues más que a morir, le teme envejecer. Sospecha de la calma como si contuviera un virus. Soy para él peor que una traición. Soy tan inexplicable como él mismo. Barrudo en mi corazón, presentimiento de que pronto llegará la separación. Yo nací en El Salao, un callejón de adobe, caña y quincha. En el Callao, lo más underground, en un barrio marginal, donde se sabe poco de cultura, de integridad e identidad, donde se crece entre las drogas, entre pistolas y en la violencia familiar. En un Perú donde es raro tener secundaria completa, donde es aplaudido el que serranea, el que negrea, el que cholea, donde las instituciones temen que los parias delincuentes de hoy en día seamos los agricultores progresistas del mañana, donde predomina un sistema capitalista, racista, materialista, consumista, machista e individualista, donde el obrero debería ganar por lo menos lo que consume, donde el obrero debería tener más necesidad de respeto que de pan, donde sin darnos cuenta nuestras problemáticas sociales son comunes, donde sin darnos cuenta es la partida a toda reacción en busca de la libertad. Indígena en los beats. Bienvenidos a este infierno según las hectáreas encefálicas de Caín. Laia Record, Enterprise. Para romper el cerrojo de tus ojos. De rodillas, pidiéndose las tres hermanas socorro con los ojos. Así comenzaba el primer libro que publicó Francisca Aguirre, Ítaca, 1972, honrado el año anterior con el premio Leopoldo Panero. Ya sabía bien Paca Aguirre que todo pide socorro en este mundo, que hasta lo más impetuoso y arrogante puede ser una pobre bestia huérfana rugiendo de soledad en su laberinto. Solo hay que saber hacer oído, tener la piedad y la paciencia de escucharlo. Las tres niñas volvieron a la casa que en 1940 alquiló su abuela materna en la calle de Alenza. La guerra civil y la muerte de su padre marcaron para siempre su vida y la vida de toda su familia. Empezó a trabajar a los 15 años y lo hizo en la industria privada, desde 1945 hasta 1963, pero nunca abandonó su profunda formación autodidacta. Se hizo socio del Ateneo de Madrid y empezó a acudir a distintas tertulias literarias. Por un lado, la tertulia poética de la aula pequeña del Ateneo, dirigida por el poeta José Hierro, y por otro, la tertulia teatral del Café Gijón, liderada por el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, en 1957, en una de las sesiones de la tertulia del aula pequeña del Ateneo, conoció al poeta Félix Grande, con el que se casó en 1963. En 1965 nació la hija de ambos, Guadalupe Grande, también poeta. Sois los dueños del habla, los amos de la lengua, y no os conozco. No sé nada de vuestra vida, ignoro por completo quiénes fuisteis. Sé, sin embargo, que os lo debo todo. Sé que nada sería sin vosotros. Qué estirpe vuestra estirpe y qué casta la vuestra. Anónimos del alma, el alma mía, misteriosos juglares, enamorados caballeros, trovadores, pastores, cantaores analfabetos, trágicos mineros. ¿Cuál de vosotros, desconsolado, acudió a las palabras como último refugio y lloró en la noche? Arde, corazón, arde, que no os puedo yo valer. ¿Quién sería el amante desesperado que dijo, alamitos del prado, si tenéis lengua, no digáis de mi vida, vida, lo que hay en ella? O el triste que gritó, corazón, sigue tu vía, que yo seguiré la mía. ¿Quién sería el conde Arnaldo? En Ávila mis ojos, dentro en Ávila del río, mataron a mi amigo, dentro, en Ávila. Todos fuimos a Ávila contigo. ¿Cómo no ir contigo a Ávila? Qué desgracia es la mía hasta en el andar, que los pasitos que yo daba pa'lante se vuelven para atrás. ¿Qué corazón no ha retrocedido cuando quería avanzar? A todos alguna vez se nos han vuelto los pasitos para atrás. El sitio donde te hablé me dan ganas de volverme, sentarme un ratito en él. Al sitio aquel todos hemos vuelto y nos hemos sentado un ratito al lado de aquel extraordinario y anónimo amante. ¿Y quién sería el mágico poeta, el músico secreto que cantó por primera vez? ¿Qué pájaro será aquel que canta en la verde oliva? Anda y dile que se calle, que su canto me lastima. No sé quiénes fuisteis, ni sé cómo fue vuestra vida, pero sé que sois los infatigables ángeles tutelares del corazón, los vigilantes de nuestro mejor sentir, los sembradores de lo eterno, los que nunca traicionan, los que siempre comprenden, los sigilosos zurcidores del olvido, los magistrales devanadores de la memoria, los tañedores del vocabulario. Sé de vosotros lo mejor, lo que perdona y salva y restituye. No tengo vida suficiente para agradeceros el que hayáis existido. Hay que tener paciencia. También esto tuvo que aprenderlo con mucha prisa Francisca Aguirre, a quien gustaba aconsejar a los rapaces con los consejos de su maestro Machado. Sabe esperar, aguarda que la marea fluya, porque el arte es largo, la vida es corta y además no importa. No importa, no importa. Emerge este recuerdo de ella sentada en su casa de la calle de Alenza, mirando como un cóndor por encima de las gafas de algún atardecer machadiano de hace una década o de antes de ayer. Suele decirse de ella que fue una escritora tardía, por publicar ese, su primer libro de poemas, rebasados los 40 años. Ella suele decir que se trataba de una cuestión de autoexigencia. Sí, así era, lo cumplió. La depuración formal y sentimental de ese primer libro es ya la de una voz adulta, plena, la de una mujer que sabe quién es por la vía palmaria de lo perdido, pero también de lo que queda. Debemos al oxígeno la vida y al aire que la sangre ría alegre. No puedo asegurar que exista un hacedor de estrellas, pero cuando respiro sé que se aumenta el mundo. No sé por qué los astros nos vigilan atentos desde su eternidad, pero sé que el suspiro de la vida solo es posible porque late limpio el aire que nos besa. Somos solo el susurro de la brisa auroral, el latido vibrante de la música aérea, el roce milagroso del beso del oxígeno, que como la alegría solo sabe brillar. Defendamos el aire, ingrávido diamante. Defendamos su etérea dimensión intangible. ¿Quién podría cantar sin su armónico pálpito? ¿Quién podría gritar, pedir socorro sin su filo candente? Defendamos al aire como el árbol la savia. Todo lo que respira debe su vida al aire. Todo lo que consuela debe su llanto al aire. Todo lo que defiende debe su aliento al aire. No maltratéis al aire, hijos del sol y el tiempo, hijos del mar y el viento. Nuestra estirpe es el aire, nuestra cuna es el aire. En el nombre sagrado de la vida, no mancilléis el aire, ni la cuna, ni el mundo. Fue en esos años que siguieron, en esos libros de los años 70, Los 300 escalones, La otra música, donde cristalizó lo mejor de su voz, donde mejor enhebró el telar interminable de su memoria anterior y futura esta llaga viva, hermana de insomnios de Olga Orozco, de la derrota alucinada de José Hierro, del río cauterizante de su maestro y amigo Luis Rosales, mujer menuda pero rotunda, de retranca mediterránea que se emocionaba aún a los 80 años al recordar a los familiares perdidos con el desvalimiento y la inocencia de la niña de 11 años, que no dejó de ser nunca y que parecía, por lo mismo, poseer una fortaleza que fuera a sobrevivir a todos los destrozos. Pero si Francisca Aguirre pudo conocer todo el espanto, también conoció toda la gracia en toneladas de amor, de amistad, de fiesta fraterna entre el vino y la poesía. Su casa fue durante décadas una fiesta de la reunión. Con ella como matriarca, una conspiración por derrocar el miedo y despilfarrar la alegría casi a puñados por los balcones de la calle de Alenza. En aquella mesa circular, entre las ruinas del atardecer, recibieron Paca Aguirre y Félix Grande a Jorge Luis Borges del brazo del lazarillo ilustre Fernando Quiñones. En aquella mesa de la calle Alenza consolaron Paca y Félix a Julio Cortázar después de perder a Carol, y les consoló a ellos, compartiendo guitarra y humo Paco de Lucía. En aquella mesa se sentaban al anochecer Paca, Félix y su hija, la también poeta Guadalupe Grande, a leer por millonésima vez los versos del inca oracular César Vallejo. Jugaban a pasarse el libro, leer los poemas en voz alta y ver quién aguantaba más antes de que las lágrimas impidiesen el valiente seguir leyendo. En una de las tertulias conoció al poeta Luis Rosales, quien a partir de ese momento se convirtió en un maestro de vida y pensamiento. Este le pidió que formase parte del equipo de redacción del diccionario enciclopédico que dirigía junto a Damaso Alonso. Aunque no había dejado de escribir poesía, la influencia de estos grandes de la literatura la llevará a quemar su obra anterior y escribir el libro de poemas Ítaca, y con el que obtuvo en el año 1971 el premio de poesía Leopoldo Panero. En el último tramo de su vida recibió algunos de los más altos reconocimientos de la cultura oficial de nuestro país, pero a esas alturas lo que pudiera agradecer su humanidad no sería comparable a lo que su gratitud debía a esas otras cosas intangibles que no pueden medirse en galardones de gloria, fuegos fatuos de un día, a lo que sí permanece y dura, a todo lo que escribió para ella el amor de su vida. Fue finalmente el premio, la vejez triunfal dándose de la mano, los dos juntos después de todos los destrozos. Pero va a amanecer, Lorenzo, te van a ejecutar. En la mañana del 6 de octubre de aquel 1942, dos monjas informaron a las pequeñas Susi y Paquita en el colegio para hijas de presos políticos en que las internaron mientras las peinaban, de que iban a llevarlas a la capilla para que rezaran por el alma de su padre a fin de liberarlo de la eternidad del infierno. El pintor Lorenzo Aguirre había sido asesinado con garrote vil por el régimen franquista. De nada sirvió aquella ofrenda ante la hija del dictador. Francisca Aguirre no olvidó nunca, no quiso olvidar jamás aquel crimen, la desolación y la infamia que debió soportar su familia desde entonces. El carácter es el destino, decían los moradores de su Ítaca. No sería descabellado aventurar que si su destino era ser poeta, el carácter indómito de Francisca Aguirre nadó siempre también con determinación de náufrago metódico durante toda su vida de casi 90 años hacia la isla aquella prometida a la que ninguno llegaremos nunca vivos, sabiendo, sin embargo, que ese bracear sin miedo ni esperanza, con la sonrisa de quien compadece hasta el poder del mar, es la única salvación ante el derrumbe de todos los dioses del crepúsculo último. Todo lo dejaremos atrás y nada olvidaremos nunca porque no somos asesinos. Paca murió el 13 de abril de 2019. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en mil pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha que pueden importar algunos años. Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, o hizlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Esto ha sido todo. Qué maravilla de poeta, ¿verdad? Qué vida. En fin. Ya sabéis que este programa se hace con software libre y que procura estar todas las semanas puntualmente. Esperamos vuestros poemas, esperamos a vuestros poetas, os esperamos a vosotras. Un beso. With this shit.